Yo quiero verlas crecer, que todas vuelvan a casa y juntas envejecer. Y si nos organizamos juntas vamos a triunfar. Y con todas mis amigas quiero estar. Con todas las girls, con todas las queenas, con todas mis amigas y todas las vecinas. Con todas las girls, con todas las queenas, con todas mis amigas y todas las vecinas. Con todas las girls, con todas las queenas, con todas mis amigas y todas las vecinas. Con todas las girls, con todas las queenas, con todas mis amigas y todas las vecinas. Estamos escuchando a Rebeca Lane y Waipes Club haciendo Con todas las girls. Y estamos escuchando esta canción porque en este segundo segmento de este programa especial por el 8 de marzo tiene que ver con medio ambiente y con infancias. Dos temas que atraviesan al feminismo por completo. Porque entendemos que existen dos sistemas que hay que seguir trabajando para arrancar de nuestro sentido común y nuestro modo de organizar la vida. Uno es el adultocentrismo. Dar espacio, escuchar y aprender de las infancias que nos rodean. Permitirles tomar decisiones y acompañar sus procesos. Entender que no somos dueñas ni dueños de las personas. Y por el otro lado, el tema ambiental. Estamos frente a una crisis ambiental. El calentamiento global y, como consecuencia, el cambio climático avanzan. Nuestras vidas y todas las especies de vida del planeta, la biodiversidad en general, la tierra y el agua, están en riesgo. Y posiblemente las consecuencias sean mucho más fuertes para futuras generaciones. Pero también hay gente que las está sufriendo en carne propia hoy mismo. Estas personas son las que se encuentran en la primera línea. Son las personas que luchan, las que resisten y además las que proponen alternativas y construyen esos nuevos mundos. Y el feminismo es la lucha por un sistema que ponga la vida en el centro. Nosotras, además de ser las más impactadas, somos las que proponemos. Entendemos que las causas ambientales son feministas y necesariamente antirracistas. La próxima historia lo va a dejar muy en claro. Porque ahora vamos a escuchar a Dania. Dania es una niña defensora territorial y ambiental que vive en la Amazonía ecuatoriana. Una niña que vive rodeada de mecheros que queman gas como consecuencia de la extracción de petróleo en la zona noreste del Ecuador. En esta entrevista que realicé el año pasado, cuando estuve en Ecuador, y que pueden encontrar el informe completo sobre la explotación petrolera y los crímenes socioambientales de Chevron en la Amazonía ecuatoriana en nuestra web radiopedal.uy. Ahora las dejamos entonces con Dania y al regreso vamos a contarles algunos datos sobre esta situación. Mi nombre es Dania Estefany Bravo Caseña, soy una de las 9 accionantes al caso Eliminen los Mecheros y Enciendan la Vida junto con la UDAP. Un mechero es una plataforma muy grande que extrae crudo y el gas. El gas lo ponen en un tubo más largo, así como están viendo ahí, es un tubo largo donde sale el gas. Como no lo pueden dejar prendido porque si usted está por acá, digo, va a fumar o va a prender algo, explota todo. Entonces por eso lo prenden y así se hace ese gas. Nosotros le llamamos monstruo de fuego. Que hay full insectos, millones, millones de insectos. No solo insectos, también hay mamíferos, reptiles, de todo se encuentra acá, cerca de esos mecheros. En la provincia de Orellana y Sucumbíos es muy grave la tasa de enfermedades de cáncer, porque es la más reconocida por el mechero. La verdad se siente horrible, horrible, horrible, horrible. Porque así como suena así, imagínense estar todos los días así con ese sonido. Con ese sonido, bueno, en mi casa es como un ti, pero así se le puede dañar hasta el oído tanto escuchar eso. Cosa, hasta nuestra agua potable está calientísima. O sea, no hay como ni siquiera tomar agua de la cocina porque sale caliente. Es horrible. Entonces yo las conocí a las 9 niñas, entonces yo me alegré porque tenía nuevas amigas. Entonces ya conforme fui creciendo, fui viendo cómo es el caso. Y pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita, muy linda, pasar con ellas un tiempo luchando con ellas. Ahorita se han unido 6 nacionalidades más. Son 6 niñas, son muy chéveres y también están, bueno, no se unieron antes porque tenían miedo, porque el Estado también nos ha atemorizado también, supuestamente que si no dejamos eso no vamos a tener nosotros la seguridad. O sea, dónde está nuestra seguridad, dónde están nuestros derechos. Nosotros exigimos que eliminen los mecheros y enciendan la vida. Ese es nuestro lema como DAP. Encender la vida es lo que tienen que hacer, no encender esto. Esto de aquí nos provoca solo enfermedades. Supuestamente los mecheros que están inactivos, los que todavía no los, o sea, ya los han construido. Ahí hay uno construido recientemente, ambos acá, supuestamente ya está eliminado. O sea, nos tratan como burla diciendo que ya han eliminado mecheros supuestamente, pero en el 2019 había 447 mecheros y en el 2023 había 486 mecheros. O sea, en el 2024 ha de haber más, muchos más mecheros. Nosotros, bueno, en mi comunidad, nosotros hemos tratado de hablar con ellos, sino que algunos ya son muy mayores que no nos prestan atención a nosotros por ser niñas. Ese es el adultocentrismo. Entonces, no, casi no nos prestan atención, pero nosotros luchamos. Hay mucha gente que también nos apoya en mi comunidad, mi familia, toda mi familia por parte de mamá, junto con papá. Siempre nos han apoyado, han estado ahí nuestros colectivos como Federación de Mujeres, Caritas, Vicariato, muchos más. Hay muchos más colectivos, Amnistía Internacional, siempre nos han venido apoyando, siempre un todo vienen acá junto con nosotras y nosotras estamos muy agradecidas porque con la ayuda de ellos siempre hemos podido seguir adelante y lo vamos a seguir. Quiero mandar un mensaje diciendo que nos apoyen a nosotras y no se dejen comprar tan fácilmente porque corre la vida de ustedes, corre el riesgo la vida de la biodiversidad. Ya basta de tanta contaminación, ya basta de estarnos matando, ya basta de todo esto. Le agradecemos muchísimo, Dania, por este intercambio. Y vamos a contarles que en el año 2020, 9 niñas de la Amazonía ecuatoriana demandaron al Estado de Ecuador exigiendo la eliminación de 447 mecheros que queman gas fósil de manera continua durante 24 horas. Este gas es un producto asociado que sale junto con la explotación y la extracción de crudo o de hidrocarburos. Como sabrán, la quema de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, que son los principales responsables de la crisis climática que estamos viviendo actualmente. La quema de este gas en estos mecheros emite 500 millones de toneladas de CO2 al año, equivalente a la emisión de toda la población de Reino Unido. Y grandes cantidades de metano también, un gas que calienta la atmósfera 84 veces más que el CO2. Además, estos mecheros crean zonas de sacrificio. Eso significa, son lugares, son zonas, son espacios donde las personas respiran diariamente gases tóxicos. Son nocivos para la salud humana y para toda la biodiversidad que los rodea. Y además de tener efectos inmediatos, como un calor extremo en sus alrededores y un ruido ensordecedor, también generan lluvias ácidas. Guerreras por la Amazonía es este grupo de 9 niñas y la organización Unión de Afectados y Afectadas por Texaco ganaron una sentencia que ordena al Estado ecuatoriano eliminar los mecheros y reparar a las comunidades afectadas. Esto sucedió el 29 de julio del 2021 y fue en la Corte Provincial de Sucumbíos, que es una provincia que está al norte del Ecuador. Esta sentencia falló a favor de esta demanda, a favor de las 9 niñas y la organización. En esta sentencia, la Corte ordena al Estado eliminar los mecheros, dándole prioridad a aquellos cercanos a centros poblados en un plazo de 18 meses. Respecto a los demás mecheros, digamos aquellos que no están tan cerca de los poblados, la Corte establece que deben eliminarse de manera progresiva y que tienen un plazo hasta el 2030. El plazo de los 18 meses de los primeros mecheros mencionados, aquellos que están cerca de comunidades y poblados, venció. Y venció en marzo del 2023. Pero hasta la fecha los mecheros siguen operando. No se ha eliminado ninguno. Los mecheros siguen existiendo, siguen prendidos fuego las 24 horas del día y siguen estando ahí, a pocos metros de escuelas y de comunidades. Y por el contrario, no solo no se han eliminado, vencido el plazo, sino que los mecheros han aumentado. Hay nuevos mecheros en la zona. Ante esta situación, las niñas demandantes se vieron obligadas a recurrir a la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento. Esta es solo una arista de la situación, porque otra de las cosas que sucede muy a menudo y sistemáticamente es que las niñas son tomadas como burla. Así lo dicen ellas. los ministros, las ministras y determinadas autoridades que tienen que ver con la industria y con la energía del Ecuador se ríen de ellas, dicen que son manipuladas y tienen determinadas actitudes sistemáticamente de violencias hacia estas 9 niñas y sus familias que demandan al Estado. Les recomendamos que sigan su campaña, que las apoyen, que compartan. La campaña se llama Apaguen los mecheros y enciendan la vida. Lo pueden hacer a través de 2 vías. Una es seguirlas en redes sociales. Tienen que seguir a UDAPT, que es la organización Unión de Afectados y Afectadas por Texaco. Los van a encontrar como @UDAPT. Lo digo letra por letra, es UDAPT. UDAPT. Y lo otro que le recomendamos también es leer el último informe que realizó Amnistía Internacional al respecto y pueden encontrarlo, es de libre acceso, en internet, está bajo el nombre Arde la Amazonía, Arde el Futuro.